Hoy, en Soltando Grilletes, la frase del día. Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Helen Keller, escritora y conferencista estadounidense. Vive el Tour Libertad, cerrando las heridas que te impiden ganar. Faltan 25 días. 20 y 21 de julio, Hotel Conquistador, Buenos Aires, Capital Federal. Reserva tu cupo. Informes en www.medconosur.com o en Facebook, Med Buenos Aires.